Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. A través del 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web nos puedes escuchar vayas donde vayas, gracias a la escucha online y por supuesto también cuando quieras, gracias a los podcasts. Bueno, muy bien, juntitos en este miércoles, es 1 de diciembre del 2021. Que el tiempo que tendremos en este primer día de diciembre, en el mes de las navidades, bueno, pues 17 grados de máxima, 8 de mínima, cielos casi despejados. ¿Y qué tenemos para ti en el programa de hoy? Bueno, pues mira, resulta de que este primer día de diciembre lo vamos a arrancar con un magazine cargado de contenidos interesantes. Bueno, enseguida nos vamos a ir con Sandra López, con su espacio que se llama Aprender Jugando. Vamos a entrevistar a José Antonio González de Tena, que es teniente hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad de Helves, que nos va a hablar sobre una actividad navideña que han organizado y que comenzó ayer en la antigua estación del tranvías de nuestra localidad. Tendremos la botica en la que Carmen Gómez, de la farmacia Guadalquivir, se centrará en un problema muy común, sobre todo en niños, que son las lombrices. Y en la viajera divertida, Lisbeth Pratt nos traerá algunas de las propuestas más interesantes que ofrecen nuestras agencias de viajes locales. Hoy se centrará sobre todo en propuestas y ofertas para ir a Granada y para pasar el fin de año. Así que lo que vamos a hacer nosotros es directamente arrancar nuestro magazine local. Arrancamos Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, los más fieles, los que estáis ahí con nosotros en el 88.6 FM día tras día, pudisteis comprobar que ayer no pudimos tener programa. Bueno, pues no pasa nada, simplemente es que yo también sucumbo a lo que está cayendo todo el mundo, que son los resfriados. Abrimos con Sergio Dalma. Trataré de amar por amor al arte, sin que debas darme nada de tu parte. Me iré conformando con simples detalles que de tan pequeños no percibe nadie. Trataré de amarte por amor al arte, siempre desde lejos, respirando el aire que ya no respiras cerca de mi calle, mientras me contento solo con mirarte y soñarte sin que tú lo sepas. Cuando necesite ¡Gracias!

era de Sarkozy, ¿no? No sé, de un presidente francés era. Y Carla Bruni, que era modelo y cantante, que es modelo y cantante, y que tiene temas como este Miss You. Nosotros vamos a endulzar un poco la 88.6 FM, vamos a darle sabor, ¿eh?, a las mañanas de Ahora Radio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer gracias a la Hermandad del Cristo de la Veracruz y de Nuestra Señora de los Dolores en su soledad, que se han instalado en la plaza de la biblioteca, la plaza de la mariposa, y ahí podemos comprar dulces típicos de estas fechas y además también las flores de Pascua. Está con nosotros José Antonio González de Tena, teniente de esta hermandad. José Antonio, bienvenido. Buenos días, Israel, me alegro otra vez de estar en tu micrófono, de poder disfrutar de tu presencia y, por supuesto, que seas portavoz en toda Elbe de nuestra humilde hermandad, ¿no? Oye, tú sabes que yo les tengo un cariño especial a la Hermandad de los Dolores porque nos hemos pegado mucho tiempo juntos en el mismo edificio, que además es la primera vez que venías a esta radio, ¿no?, a estos estudios. Efectivamente, es la primera vez que venía a estar aquí con vosotros y la verdad que me han sorprendido muchísimo las instalaciones. Me han encantado y la verdad que creo que Elbe merece tener unas instalaciones de radio como las que tenemos y como que las disfrutamos. Efectivamente, como te he dicho antes, hemos tenido la suerte de compartir casa. Y muchos años, muchas conversaciones. Exactamente, mucho tiempo. Y bueno, y tú has visto de primera mano de lo que era la humilde agrupación a hoy poder decir tranquilamente que tenemos la Hermandad de Veracruz, ¿no? Yo siempre aprovecho tus momentos que me das porque hay que recordarle siempre a los elbeños que la Hermandad de Veracruz nace en Elbe en 1544. Es decir, que no es una hermandad nueva ni es una hermandad que se ha creado poco, es una hermandad que se ha recuperado de los anales de la historia y que fue, pues, prácticamente, que sepamos, la primera hermandad de penitencia que hubo en Elbe. No sabemos si hubo otra más o no, pero bueno, que estamos hablando ya hoy en día de más de 500 años de historia de hermandad, ¿no? Por desgracia, bueno, cayó un poco en el olvido durante los primeros compases del siglo XX, ¿no?, si no me equivoco. Sí, bueno, efectivamente, lo que pasó es, bueno, todo el problema de la transición española que tuvimos en el 1930, 1920 y tanto, hablamos república, toda esa historia, ahí se pierden muchas hermandades, casi todas las de Veracruz, que fueron las primeras, porque las hermandades de Veracruz se forman más o menos sobre esa fecha, y bueno, algunos otros pueblos sí pudieron recuperarlas más de inmediato. A nosotros nos ha costado algo más de tiempo. Mucho tiempo, mucho. Más de 20 años como agrupación, pero bueno, la verdad es que gracias a don José Manuel, nuestro párroco, y a la insistencia de todos los hermanos de Veracruz, pues se ha conseguido. Y hoy por hoy, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, porque siempre eso es fundamental, para este año podríamos ver dos pasos ya en la calle con sus nazarenos. Que sería una maravilla. Hombre, nazarenos, que hay que decirlo, que serían los primeros nazarenos casi después de casi un siglo, es decir, en Elbe. Es decir, que serán nazarenos históricos, nazarenos, que esa papeleta de sitio será la primera papeleta de sitio después de hace 80, 90, 100 años que vuelven a tenerse y que pueden disfrutar los hermanos. Fíjate, a mí se me está viniendo en la cabeza en esos ratitos que en el que yo me metí un poco en vuestra sede y veía todas las cosas que teníais, el almacenaje, lo que estabais ideando, cuando no se estaba cosiendo con los hilos de oro el mantón de la Virgen. Tengo muchos recuerdos de la hermandad, de vosotros y de las charlas y los ratos buenos que echábamos, ¿no? Y con la ilusión con la que estabais trabajando para llegar a este punto, ¿no? A lo que ya, si el tiempo lo permite, como tú dices, porque ya está todo para que tenga la Hermandad de la Veracruz, del Cristo de la Veracruz de los Dolores, sus nazarenos. Pero claro, ya sabemos lo que pasa muchas veces con la lluvia aquí, vamos, en Sevilla, con la Semana Santa. Pero que si el tiempo lo permite, el año 2022 hay nazarenos. Si el tiempo lo permite, efectivamente los tendremos. Aparte de eso, la hermandad, aunque no se vea, porque se ha hecho un trabajo grande durante muchísimos años, pero indiscutiblemente cuando eres hermandad pasas de estar del listón en 2 a 32. Sí. Es decir, se te vienen 20.000 problemas, 20.000 historias y 20.000 cosas que tú ni sabes ni cuentas con ellas y tienes que tenerlas. Primero te tienes que meter la confraternidad de Hermandad de Veracruz, que estamos metidos en ello, lo cual nos regimos por todas esas directrices que marca siempre las hermandades de Veracruz, así que nos vamos de la mano nuestra sola, pero lo que me quería referir es el trabajo, por ejemplo, porque hay una cosa muy curiosa, ¿no? Nosotros llevamos ya un año con un tema muy claro, que es el mecanismo del Cristo de la Veracruz, ¿vale? El mecanismo es el mecanismo que va en el paso. Sí, el que es el que sube y el que baja al Cristo, ¿no? Exacto. Por suerte hemos podido contar con la persona que hace los mejores mecanismos de Cristo, es decir, una persona que ha hecho mecanismos tanto para casi todo el Aljarafe y muchísimas hermandades de Sevilla, y bueno, y ha tenido el bien el poder hacer el mecanismo para nosotros. El que no sepa para qué sirve el mecanismo del Cristo. Pues el mecanismo del Cristo sirve para encajar perfectamente la cruz, es decir, la cruz con el Cristo dentro del paso, uh-huh. y para que eso suba y baje como tiene que bajar, ¿vale? ¿Qué quiere decir encajar? Es para salvar la puerta de la iglesia. Para salvar la puerta de la iglesia, para salvar el cableado, aunque llevamos las varas para subirlo, pero claro, para salvar la puerta tiene una medida estándar. Y ahí sí que no se puede hacer sí, nada. Sí, porque le hemos dicho al cura de tirarla abajo y no ha dicho que no. Entonces, claro, tienes que bajarlo y tienes que bajarlo hasta donde ya, se puede bajar. Idea, sí. Y entonces, ese mecanismo, quiera que no, es una pieza muy, muy costosa. Vale un dinero, claro. Muy, muy, muy costosa. Aparte, por eso te he dicho, al pedirle el favor al mejor, pues claro, es un mecanismo que va, aparte hierro sobre hierro, va con unos reductores y va sobre unas fibras de nylon para que no haya fricción, para que no haya sonido, para que el Cristo baje hasta donde tiene que bajar y suba por mucho que tú quieras. Hasta donde tiene que subir. Entonces, verás, yo si te enseño nada más que lo que son los planos que ha hecho el hombre, con los estudios de medida desde la canastilla, el paso, la puerta, te quedas asombrado, claro. ¿No? Porque es milimétrico, ¿no? Es milimétrico y dices, jope, esto es asombroso. Y ahí es donde estamos dando el do de pecho. Claro. Porque es una pieza que, curiosamente, tú en un paso podrás cambiar la canastilla, podrás dorarla, podrás paratearla, puedes cambiar los respiraderos, puedes cambiar lo que tú quieras, pero el mecanismo es una cosa que ya es de por vida, ¿vale? Y entonces creemos que el valor más importante que tiene la hermandad es el crucificado, nuestro Cristo de la Veracruz, y es donde teníamos que derrotarnos en hacer la pieza más importante. Mm. ¿Vale? La camisa lo que hace es una camisa que va forrada y la cruz entra perfectamente, no tiene rozadura ninguna, no hay que ponerle ningún tipo de cuña para que aquello se agarre, simplemente entra en esa camisa y su tornillo pasante y se acabó. Y se acabó. Claro, y entre eso y todos los gastos que conlleva una salida de una hermandad en una Semana Santa y demás, eso se ha ocurrido, lo de los dulces estos en la plaza de la biblioteca, me parece una idea maravillosa. La verdad que sí, la verdad que es una idea que se nos ocurrió el año pasado, sobre todo con el tema con las flores de Pascua, ¿no? Que además el tema de las flores de Pascua salió, esas cosas que salen siempre bien, que salen de casualidad y en un segundo, ¿no? Sí, pues sí. Así. Y a raíz de eso pues empezamos también un poco con los dulces navideños, tanto con rosquillas, galletas rellenas, bolas de coco, que no te pueden imaginar cómo están. Yo tuve la suerte ayer de ir a comprar rosquillas y yo cuento la anécdota y porque yo siempre hacía con mi madre, hacía rosquillas en la cocina en esta fecha, ¿no? A mi madre le encantaba la repostería. Y yo ayer cuando abrí el paquete y me comí esa rosquilla, me volvió a esos... Ese sabor. A esa juventud mía. Que me gustan esas cosas. Tú no te puedes imaginar, yo se me caían dos lagrimones, claro. ¿Verdad? Porque tú decías, jope, es que estoy comiendo esa rosquilla otra vez. Sí, sí. Pues... rosquillas totalmente naturales, sin ningún tipo de aditivos, sin ningún tipo de nada artificial, sino hechas con lo que se hacen las cosas, ¿no? Que es con cariño, con amor. Se ha hecho toda la vida, claro. Exactamente. Entonces, en una cocina echarle horas y esto es una maravilla. Gracias a los miembros de Junta, a las mujeres de los miembros de Junta, a mucha gente, a muchas personas, mujeres que están ayudando y colaborando desinteresadamente en hacerla, y en esa forma es la que estamos trabajando. ¿Se puede encargar? Me imagino que ahí habrá un stock, ¿no? Pero luego se puede encargar para otros días y demás, ¿no? También, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? Nosotros tenemos un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7, ¿vale? Estamos ahí abiertos y todos los días se van reponiendo, porque entonces, se van haciendo, claro, al día, ¿verdad? Que no es una cosa que hayamos hecho 500 y las tenemos... Claro. Que si puedes llegar y no te puedes encontrar con ninguna, porque es que se han vendido todas. Te puedo decir que se han llevado, yo porque me acaban de mandar el mensaje, se mandaron ayer 20 bolsas y hoy quedan dos. Es decir, que ya lo que se está trabajando es para hacer lo que estarán mañana. Pero indistintamente eso, cualquier persona que quiera, cualquier miembro de junta o acercarse por allí, puede encargar lo que quiera O sea, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, de 5 a 7, bueno, es el edificio de la estación del tranvías, los bajos de lo que era la antigua estación del tranvías, y ahí podemos comprar dulces de Navidad, que hay varias clases, y las macetas. Dirá la gente, ¿pero me va a costar mucho dinero? Vamos, que primero que es una cosa solidaria y para ayudar a una hermandad, pero vamos, seguro que tenéis precios muy populares. Pues efectivamente, Israel, yo creo que lo dice muy claro. Los precios son muy económicos, porque te puedo decir que una bolsa de rosquilla está en 2 euros, y la maceta, a diferencia de cualquier maceta que puedas ver en cualquier sitio, nuestras macetas están bendecidas por el párroco. ¡Ay, qué bonito! Entonces no vendemos una maceta de Pascua simple y llanamente, sino vendemos una maceta bendecida, que eso no lo tiene nadie en ningún otro establecimiento. No va el párroco bendeciendo. Exactamente. Entonces el párroco ha tenido la referencia del año pasado y este año de bendecirnos nuestras plantas para que sea ese punto diferenciador de todos los demás. Que en otro sitio puedes encontrarla 20 céntimos más barato, quizás, pero lo que nunca encontrarás es una planta bendecida, bueno, a diferencia de los demás. Y además ayudamos a una hermandad de nuestro municipio que está allá por fin en no sé cómo llamarlo, ¿no? Deseando y expectante a que se pueda sacar al Cristo, la Virgen, sus nazarenos, que es algo histórico, el año que viene, y hay que apoyar. Nosotros que somos muy de nuestra hermandad, de nuestras fiestas, de nuestras costumbres, pues hay que apoyarla y esperemos que vaya toda la gente. ¿Hasta cuándo vais a estar allí en los bajos de la estación del tranvías? Hasta pasado el puente, ¿verdad? El 8, que es el último día del 8 de diciembre, será el día que estemos allí. Vale. Ya el día 9, pues... Te lo digo porque me voy a pasar por ahí, ¿eh? Pásate y disfruta de los pasteles, de los dulces, te he dicho de los dulces, porque no te vas a arrepentir en absoluto. Yo soy muy, a mí me gustan mucho los dulces, pero los dulces caseros. Entonces, claro, yo donde veo un dulce casero, lo tengo que probar. Vale. José Antonio, muchas gracias por venir por aquí, por ahora. Radio, esperemos que, bueno, todos los días se gasten todos los pasteles, se gasten todas las plantas de Pascua bendecidas por el párroco, y se consigan, bueno, pues esos fondos que necesitáis en la hermandad, como bien dices, para ese mecanismo, para el Cristo y para la salida el año que viene en Semana Santa. Un abrazo enorme, ¿eh? Muchísimas gracias, Israel, y te vuelvo a decir lo mismo, siempre encantado de estar en tu micrófono y de que nos brinde la oportunidad de estos minutos de podernos vender, como te dice, como hermandad. Mándale un saludito a todos los compañeros de la hermandad. Yo lo hago en tu nombre. Hasta luego, estamos a las 12 del mediodía, en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después retomamos la segunda hora de Helves en la onda. Me pierdo cuando me enamoro. A veces desespero cuando me enamoro. Cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Verdadero, María, no es un sueño, no.